¿Con qué equipo se realiza una grabación sonora en campo? Bueno, en realidad esta es una pregunta muy sencilla y compleja a la vez. Sencilla porque en realidad es con el equipo que tengamos disponible y cuando hay la posibilidad de elegir, entonces lo primero que hay que tomar en consideración es que la tecnología ha ido avanzando muy rápidamente. Entonces, pues si se puede tener el equipo más reciente, claro que es mejor porque va a hacer grabaciones tal vez de mejor calidad y con menor peso en los archivos digitales que produce. En mi experiencia yo empecé a grabar con mini discs antes de que surgiera todo el rollo digital y los mini discs me servían porque yo tenía que hacer grabaciones muy largas y tenía poca autonomía de energía. Entonces, le podía poner MP3 y me hacía grabaciones muy largas con poca batería y con pocos discos. Ahora ya no se recomiendan ese tipo de grabaciones porque ha evolucionado un poco la tecnología y sabemos que es no tan bueno para la preservación digital. Entonces yo creo que ahora todas las grabaciones digitales que se hacen pueden servir para este tipo de formatos en campo porque tienen la ventaja de tener autonomía a nivel de pilas y también porque permiten hacer grabaciones de distintas longitudes sin el problema de necesitar un cassette. Entonces, bueno, tal vez la pregunta que hay que hacerse antes de adquirir un equipo es qué tipo de grabaciones pensamos hacer para pensar justamente en la capacidad de almacenamiento de un dispositivo y en su autonomía en cuanto a baterías.